mira, soy Alex. Soy el chaval de lo del piso. Fuimos solo el domingo a verte, ¿no? Hombre, hermano, que yo llevo aquí 6 meses detrás tuyo, tío. ¿Te piensas que yo hacer la faena aquí por la cara o qué? Sé tu número, el de la piba, el del otro, el del segundo, tercera, te digo los nombres, te digo dónde vivías tú antes, todo si quieres te lo puedo decir. Yo no soy una empresa de desocupación de estas de pastel que sale por la tele, ni mierda. Eso es película. Esto es Barcelona y aquí en Barcelona ya se sabe quién manda y cómo van las cosas. Y yo no voy a estar con tonterías. ¿Vale? Nosotros no somos de que vayamos, nosotros somos delincuentes, no vamos a una a llamar a la policía ni polla en vinagre. Nosotros hacemos las cosas como hay que hacerlas. Viendo el perfil que vosotros tenéis desde esto, no me gustaría tonterías con policía porque yo soy antipolicía total. En eso no entendemos totalmente, ¿vale? Yo no tengo ningún problema de hacer las cosas bien. A mala es que no me hace falta ni que llamen a la policía, porque voy yo, me lío a tiro y no hace falta ni que venga la policía porque voy yo y me entrego. Yo digo, mira lo que acabo de decir y me da igual, y me da exactamente igual. Los chavales más de lo mismo.